estás buscando la manera de promocionar un servicio o un producto, te invitamos a que te anuncies con nosotros aquí en Radio Cartón. Encuéntranos como publicidad radiocarton@gmail.com. Teléfonos 3310-954194 y 3312-448457. ¿Y tú? ¿Ya encontraste el poder de la sanación? Te invitamos a que conozcas Terapia y Medicina Indígena Tepatiani, donde podrás encontrar una diversidad de servicios como masajes, limpiezas energéticas, alineación de chakras, rituales de la abundancia. Además, descubre los cursos de medicina indígena, así como runas vikingas. ¿Qué esperas? ¡Contáctalos ya! Al WhatsApp 3339-593628. Nos encontramos en el nuevo Mercado Corona, en el segundo piso. En Tepatiani, descubre tu sanación. Buenas tardes, estamos en Radio Cartón y hoy vamos a dar inicio a un nuevo programa, La Hora de Yolanda Villa, La Voz Ranchera. Hoy iniciamos con este programa en esta barra de los miércoles, antes del volantín y después de la retransmisión de A Sangre Viva. Y bueno, pues queremos mandarle un saludo a Yolanda Villa, que es parte de un grupo de compas que se dedican a la difusión y la promoción de la cultura allá en Piedras Negras, Coahuila. Compa de también nuestro querido amigo Melquiades Matías, y que pues él y la parte de cultural de Piedras Negras, pues han colaborado con 360, el programa que se transmite los viernes 17 a 8, en el cual entran pues todas las voces que quieran participar en este especie de mosaico, de rompecabezas o de crisol, donde participan tantas y tantas voces de diferentes partes del mundo, desde el encierro, desde pues esta cuestión de autoencierro que nos ha dado el plan Demia, ¿no? Esta situación que nos tiene pues en confinamiento. Y bueno, pues aquí en este programa conocimos a Yolanda Villa, que hoy inicia con un nuevo programa aquí en Radio Cartón, La Hora de Yolanda Villa, La Voz Ranchera. Vamos a escuchar una producción de ella que está dedicado a Lucha Villa, y ojalá y les guste, les lata, esperamos sus comentarios, y también por ahí pondremos el correo y el Facebook de Yolanda Villa. Pues ella está ahí directamente como Yolanda Villa en el Facebook, también pueden hacerle comentarios directamente, o si los quieren hacer acá por medio de Radio Cartón. Vamos a iniciar este programa musical, La Hora de Yolanda Villa. ¡Córrela, carnal! Es amor si te miran mis ojos, es amor si te buscan mis manos, son amor estos celos extraños si te tocan mis manos, vida mía, es amor. Es amor tu caricia en la noche, es amor

que te miro, te quiero más y más. Con esos ojos míos, no sé qué voy a hacer. Si tú no me comprendes, me vas a enloquecer. ¡Ay! ¡Ay, Dios! ¡Papá! Ellos tienen la culpa de mi grande ilusión. Sin verte te recuerdo con todo el corazón. Cuando te estoy mirando, mi amor sufro por ti. Cantarles la historia de la canción mexicana, la de Camargo, Chihuahua, la que canta con el alma. Para ella mi admiración desde niña me acompaña. De México es la señora, la más grande de la historia. Para ella un gran homenaje, y hoy se los canta Yolanda.

Ya pasó la amargura que a mí me dejaron. Ya me pueden mirar cara a cara y hablarme de cosas que no sean de amor. Ya me pueden contar sin que sufra que pronto se casa. Ya me pueden decir lo que quieras, lo mismo me da. Ya pasó lo que nunca pensé que pasara. Fueron tantas sus malas acciones que no fue posible querer y llorar. Comprendí que el amor que vivimos no más yo lo daba, y agarrando mi orgullo del suelo pensé en olvidar. Y eduquense mis hijos. Qué cariño tan grande les tuvo mi pecho pa' pasar mucho tiempo, pa' que otras les siga sinceras palabras de amor. Tal vez nunca les digan te quiero con llanto en el alma. Tal vez nunca besen temblando con loca pasión. Qué cariño tan grande les tuvo mi pecho. Cuántas penas y cuántas vergüenzas quedaron escritas con tanto dolor. Pero al fin como negro recuerdo pasaron a historia, de aquel libro que no terminé por falta de amor. Hola, mi querido público, mi nombre es Yolanda Villa, aquí contándoles un poco de mi historia cuando mis padres descubren que yo cantaba. Que un día pasa de que estaba yo ensayando porque me iba a presentar jugando a ser artista. Y cuando mi madre y mi padre abren la puerta, y pues como dice, ¿qué es esto? Deja enseñarle a todos que mi hija canta, o sea, ella canta. Y de ahí mi padre pues dice, déjenme llevarla a concursar a los aficionados, cual pues habían muchos concursos de radios y varios lugares y programas donde él me llevaba de la mano pues a irme a presentar, ¿verdad? Algo que él le fascinaba enseñar y pues orgullosamente presumir lo que él tenía. Y algo muy especial para mí, cuando él me iba y me llevaba, siempre me decía, acuérdese, usted nació artista, usted nació para cantar música ranchera y usted ya es artista. Acuérdese, viene con un nombre ya artístico, Yolanda Villa. Pues él siempre soñaba lo más grande para mí. Y eso pues, ¿qué hijo se nos va a olvidar lo tanto que nos amó nuestros padres? Ya después de andarme llevando por varios lugares él a presentar, pues me lleva un día a un teatro Iris, que se presentaba en la ciudad. Y pues ahí había eventos donde participaban varios aficionados, cual lo manejaban artistas pues reconocidos como Brando Mireles, Oscar G, y pues lo manejaba también uno de los jueces del condado, el señor Rocky Escobedo. Y cuando me presentan, pues también pues llevo la sorpresa que me llevo el premio. Y fue un premio hacia México, Distrito Federal. Y fue muy bonito la experiencia llegar y conocer México. Cuando regreso, mi padre pues me da la sorpresa que me tenía ya listo para grabar un disco. Y ahí fue cuando ya empiezo mi primer disco de grabación. Y de ahí pues me llevé a promocionar el disco por varios lugares, Coahuila, Cinco Manantiales y varios lugares alrededor. Y fue muy bonito llegar y tener esa experiencia con mi primer disco. Y de ahí pues mi padre también pues me promueve por acá, por Estados Unidos. Y de ahí pues ya siguió lo que es después conocer al señor Lalo Anaya, que ahora sí ya me empiezan a llevar a lugares como actriz. También pues me promueve por acá, por Estados Unidos. Y de ahí pues ya siguió lo que es después conocer al señor Lalo Anaya, que ahora sí ya me empiezan a llevar a lugares como actriz, cual también pues fue los mismos recorridos que llevé también presentando el teatro y cantar en varias presentaciones, varios lugares de celebraciones y también de escolares, donde podíamos acercarnos a los niños, poder tener una enseñanza para ellos como teatro. Y fue una experiencia, pues también, algo que siempre voy a llevar, porque los niños es lo más maravilloso, el acercarme cuando es y se trata de niños, pues es algo maravilloso, es algo genial. Y trabajar pues de la mano del señor Juan Antonio Maldonado, el señor Carlos Lorey y como el señor director Lalo Anaya, pues ha sido una experiencia muy maravillosa que creo que siempre lo voy a llevar como actriz, tener personas como maestros de grande enseñanza. Enseñanzas de teatro, pues fue algo bastante muy, muy bien promovido, porque nos pudimos presentar en muchos lugares, cuales han sido maravilloso llegar y que nos reciban con la puerta grande. Y pues he seguido grabando también con el señor Jim González, uno de nuestros productores que ha estado trabajando al lado de Lucha Villa, de Jenny Rivera, de Graciela Beltrán, de Valentina Elizalde, los cadetes de Linares, varios como el Lobito de Sinaloa, Wolfranio Moreno y varios muchos por mencionar. El señor ha llevado una gran trayectoria artística, cual ha siempre había estado al lado del señor, el señor que siempre había estado él como ingeniero de Homero Patrón todos estos años que había pasado. Él trabajaba en aquellos años con Disco Musar, que hoy es Sony Music. Ha sido una gran experiencia para mí llevar a cabo unos discos grabados hacia unas grandes personas que han trabajado alrededor para hacer esto posible. Y pues ahorita, como sigo también con productores que han grabado a Paquita La del Barrio, Alicia Villarreal y varios artistas más que llevan a cabo grandes productores que han estado ya ahora últimamente con Alberto Aguilera, Marcial Santana, que me han dado hermosas canciones que ya están también para la plataforma digitales. Pues me siento muy agradecida con Dios

qué poquito me conoces y qué poquito has de ser. ¿Quién te ha dicho tal mentira? ¿Quién te ha dicho tal mentira? Dime, dime de parte de quién. Pues estamos dando por terminado este nuevo programa La Voz Ranchera de Yolanda Villa, y queremos agradecer a quienes nos enviaron un like a este programa: a César Coronado, a Genaro Solórzano, a Hilda Patricia Herrera, a Ricardo Alcántara, a Citlali Mayorga, a Plaristioco Obscuro, a Israel Soberanes, a Yolanda Escamilla, a Jesús Rodríguez Sainz, a Berta Ventura, y desde luego le estamos mandando un saludo a quienes están aquí presentes, la güerita Marichuy, deleitándose con un exquisito té de Jamaica frío, y no digamos de Héctor el Pelonchas, que está, pero de veras, degustando de un mezcal tepehuano del llamado Los Verdaderos Auténticos Suicidas, también conocido como Agua del Tlacote acá en el Barrio Chino, en Libros y Café La Rueda. Pues queremos agradecer a toda esa banda que nos mandó ese saludo, a María del Carmen Cifuentes, a José Villa Pérez, a Esbalanqué, que no mandó saludos, pero aquí está este Wiri Wiri en el chimole, o sea, haciendo chile con el mole o mole con el chile, no sabemos exactamente cuál sea su función en este momento, pero pues sí agradecer a todos los que nos escucharon y esperamos sus comentarios para este programa. Nos vamos a despedir mandándole un abrazo a Yolanda Villa, y pues nos escucharemos el próximo miércoles a esta misma hora, 5 de la tarde, la hora de Yolanda Villa, La Voz Ranchera. Y también los queremos invitar al siguiente programa, que es El Volantín del Barrio Chino, donde tendremos invitado al maestro Melquiades Matías desde Piedras Negras, Coahuila. En un ratito más estará con nosotros platicando sobre todo ese proyecto de difusión, promoción artística y cultural en el otro lado de la frontera, allá muy pegaditos a los Esclavos Unidos. Bueno, pues nos despedimos. Vámonos, mi Carlos. Si estás buscando la manera de promocionar un servicio o un producto, te invitamos a que te anuncies con nosotros aquí en Radio Cartón. Encuéntranos como publicidad radiocarton@gmail.com, teléfonos 3310-954194 y 3312-448457. ¿Y tú? ¿Ya encontraste el poder de la sanación? Te invitamos a que conozcas Terapia y Medicina Indígena Tepatiani, donde podrás encontrar una diversidad de servicios como masajes, limpiezas energéticas, alineación de chakras, rituales de la abundancia. Además, descubre los cursos de medicina indígena, así como runas vikingas. ¿Qué esperas? ¡Contáctalos ya! Al WhatsApp 3339-593628. Nos encontramos en el nuevo Mercado Corona, en el segundo piso. En Tepatiani, descubre tu sanación.